categoría en la que actualmente milita el equipo tricolor. Estamos hablando de la B Metropolitana. Para hablar de este momento tenemos en comunicación del otro lado del teléfono nada más y nada menos que al técnico de aquel momento, al señor Daniel Tano Raimundo. Daniel, ¿cómo te va? Mariano te saluda. A ver, Marce, ¿está el Tano del otro lado? Bueno, ya vamos a recuperar la comunicación con el Tano. A ver si podemos hablar con... Ahí está. Hola, Daniel. Hola, sí, te escucho. Ahí está, ahora te escuchamos perfecto. Decíamos, se cumplen 14 años del debut de Bron en la Primera Metropolitana. Vos fuiste el técnico de aquel momento. Sos un hombre histórico de la institución. ¿Cómo te va, Tano? Queríamos hablar justamente después de unos días de aquel aniversario con vos, que sos un hombre especial en la vida de Brown. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Buenas noches primero a vos, a toda la audiencia, a toda la mesa. Y bueno, yo bien, tranquilo, contento con el presente que también tiene Brown. Y bueno, esto habla bien de la institución, que viene haciendo un trabajo serio desde hace mucho tiempo. En su momento uno también puso su granito de arena para que Brown fuera siempre partícipe importante de todos los torneos, y creo que la mentalidad esa que se implementó desde hace mucho tiempo, que estábamos en la C y le impusimos una mentalidad que teníamos que pensar en grande y que Brown podía estar más arriba, bueno, hoy está en los hechos, se está demostrando, ¿no? Uno recuerda algunos nombres como el de Romero, Gonzalo González, Escalén, Enrique, el colombiano Ibáñez, Peralta, Colangelo, Genovese, que fue el que puso la cabeza para el gol del ascenso. ¿Qué recuerdos guardás vos, Tano, de este glorioso plantel? Sí, que nosotros hemos tenido la suerte, y también teníamos a Tiger, ¿no? Que entre Tiger y Peralta hicieron casi 50 goles los dos, ¿no? Hemos tenido dos duplas siempre goleadoras. Una fue Tiger y Peralta en ese equipo, y en otro equipo fue Lema y Greco, ¿no? Y entre los cuatro hicieron casi 100 goles en distintos torneos. Pero, y lo que recuerdo, el partido más emotivo, en realidad los dos partidos que fueron muy emotivos, fue cuando ganamos el campeonato, que nos permitió jugar por el ascenso, que por cómo se dio el resultado, que parecía que nos quedábamos afuera, 2-1, 3-2, y en prácticamente 3 minutos metimos 2 goles y ganamos 4-3 sobre el final. Entonces, eso es un recuerdo importantísimo por cómo se dio, y el Bocha que hizo el gol del triunfo y ganamos el campeonato. Y hay algún recuerdo ahí, creo que en la revista Solo Fútbol, que decía: a tal hora era campeón tal, a tal hora campeón tal, a tal hora campeón tal, porque estábamos discutiendo entre Berazategui, Tuzango y nosotros. Y bueno, se nos dio para nosotros porque salimos campeones, perdemos la final con en la cancha argentina de Quilmes contra Berazategui, y después en Banfield empatamos. Y bueno, después logramos el ascenso con la Madrid, que también lo ganamos sobre la hora y con un penal que atajó Romerito. Así que nos habían puesto un poco los caballeros de la angustia, a pesar de que el equipo jugaba muy bien. Y debe haber sido uno de los mejores equipos que tuvo Bron en el historial. Así que esos son los gratos recuerdos que te quedan. Y un plantel que se brindó por completo y con muy buenos jugadores, ¿no? Ahora, Tano, sos una computadora, ¿eh? Recordaste como nadie a la perfección todos los partidos, todos los momentos. Y lo que pasa es que, viste, uno tiene un cariño especial y lo vive con mucha emoción. Y aparte que yo siempre tengo una anécdota que la cuento así muy brevemente. Yo miraba de la Vecchia, que era un técnico de la categoría de ese momento, y era el técnico que decían que era del momento. Entonces vos te encontrabas que siempre Alén, Luján y todo eso eran protagonistas y siempre salían campeones. Y digo, ¿cómo hace este tipo para sacar siempre campeón de equipo? Y claro, tenía él, donde había un mango, siempre era el técnico y se llenaba 5 o 6 jugadores. Yo me acuerdo cuando lo quería buscar a Cañón Peralta, no venía porque siempre le pagaban de más. Cuando pudimos tener la oportunidad de que alguna gente colaboró con un pesito más, que pudimos arrimar, entonces lo llamé a Peralta y le digo: Cañón, ¿podés venir a Bron? ¿Cuánto me pagan? ¿Y cuánto querés? En ese momento Bron eran 700 pesos. Y bueno, sí, arreglamos, y ahí vino Cañón, y después vino Tigre, y después vino Iván, y después vinieron, y ahí se fue conformando un grupo bárbaro. y después de ahí tuvimos un equipo para pelear el campeonato. O sea, aprendimos de algunas picardías que tenían otros. Entonces, esto es lo que te da, lo que vas a, te da la experiencia de ir conociendo la categoría, conociendo los jugadores y después los partidos que nos tocó vivir, ¿no? Que la verdad que fueron todos emocionantes. Tano Hernán te saluda, ¿cómo te va? Hola Hernán, ¿cómo te va? Bien, muy bien, qué linda anécdota. Tano, te había tocado ascender en Brown también como jugador en el 80, ¿cierto? Sí, ¿qué? Ascendimos en el 80, claro, de la C a la B, que después también al otro año nos tocó enfrentar a Chacarita y a Lanús, que fue cuando descendimos en el 81. Entonces, me acuerdo también que Chacarita nos volvió un partido en la cancha de como 7-0 y la verdad una de las cosas más tristes que me tocó vivir en la vida, pero lindo por enfrentar equipos grandes que en ese momento a nosotros era importante, como era la Lanús y Chacarita. Pero sí, me tocó ascender y también con un equipo de jugadores muy importante, como estaba el Pataguer, estaba el Flaco, Tirapelli, Micosi, había un montón de jugadores, de Salvador, Folini, bueno, había muchos jugadores y el perrito Argüello, muchos jugadores de un equipo bárbaro, y bueno, se logró ascender y la verdad contento por todo eso, y con la bronca de no haber podido ascender a la B Nacional el año que nos tocó empatar con Ferro los dos partidos, donde nos anularon mal un gol que lo había hecho el Lícito Lema en la cancha del Porvenir, y empatamos 2-2 en la cancha de Ferro, y con un poco de, nos cambiaron el árbitro a último momento porque iba a dirigir a Val y lo cambiaron por Rieti, y el primer gol que nos hacen, que lo empujan a Romerito adentro del área chica, que metieron un pelotito dentro del arco que le hizo Tula, y bueno, y empatamos 2-2 y quedamos fuera, pero ese era un equipazo que también merecía tener el ascenso, ¿no? O sea, Brón viene jugando bien hace rato, también cuando estuvo Vicente también hizo una campaña bárbara y salió campeón, y después, bueno, por esas cosas que tuvo que jugar a final y quedó afuera, pero también fue muy protagonista, era un equipo bárbaro también ese. O sea, Brón viene haciendo muy buenas campañas hace mucho tiempo y la verdad merece el momento que le está pasando, ¿no? Tano, preguntarte sobre lo que significa Brón para vos. Quizá suene redundante porque sabemos que estás históricamente emparentado con el club. Te transmitimos lo que dicen los hinchas como Rodrigo González, Facu Villalonga, Mariano Godoy, que te saludan con mucho cariño, muchos recuerdos muy lindos, y un saludo muy especial de Gabriel Machicote, el nieto de Josecito Grasso, alguien también que me mencionaba, recordás vos seguramente con mucho afecto. Sí, aparte de una cosa muy importante para mí, yo me inicié en el 73 en Brown, jugué 15 años y después fui técnico de la institución, me retiré en el 88 en Brown, y bueno, son muchos años de compartir muchas cosas, muchas alegrías, a veces sin sabores, y bueno, el reconocimiento mío también para la gente que siempre tuvo consideración hacia mí, siempre me apreció, y yo del mismo modo le retribuyo el cariño a todos los hinchas y a la institución también por todo lo que me han brindado durante mucho tiempo y lo que yo también le brindé a la institución, ¿no? Tano, ¿es verdad que en el 74 enfrentaste al Sarmiento del Kaiser Pasarela? Sí, y ahí tenía un wing derecho llamado Gutiérrez, que después pasó a Ferro, que Ferro estaba en primera y que era un jugador extraordinario, y bueno, había muchos también. Enfrenté a Houseman cuando jugaba para Defensor de Belgrano, que le ganamos 4-0 en la cancha de Brown. Fue el día que se armó el lío de los cadenazos y todo, de tribuna a tribuna, que pasaron, que creo que ese día cobró el Flaco Vicó, me parece, porque ahí donde está hoy el buffet vendría a ser de la cancha. En ese entonces no estaba cerrado ese paso por detrás del arco, y se vinieron de la tribuna visitante hasta ahí, se armó un lío tremendo y nosotros le ganamos 4-0, ¿no? Y ahí fue bajo uso también ese equipo, y fue un equipo que salió campeón, después Defensores, pero nosotros hicimos un partido bárbaro, ¿no? Tano, recordaste momentos como jugador, ahora recientemente en esta pregunta, muchos como técnico, ahora al ascender como jugador y como técnico, ¿qué es más lindo? ¿Se puede comparar? Mira, yo creo que las emociones que se viven en cada momento son vivas. Cuando vos jugás, es como que vos entras a la cancha y bueno, siempre jugás a ganar y estás vos siendo el protagonista y te matás por una causa que es tratar de ganar el partido, te entregas por completo. Y bueno, para lograr el ascenso, si para que hace algo algo que no te lo olvidas en tu vida. Y cuando te toca de técnico, ahí ya sos padre, sos psicólogo, sos amigo, sos hermano, sos todo lo que representa para cualquier jugador, porque te encontrás con mucho la disimilitud de los jugadores, que son encontrar gente de familias tal vez que pudientes, muchas familias carenciadas, y bueno, y ahí tenés que ayudar de todas las maneras posibles. Entonces, el que está en el ascenso y el que trabaja en esto, la verdad que tenés que ser un poco de todo, y un poco el papá de la criatura. Entonces, ahí te sentí, y se valora de distintas maneras, pero con la misma alegría, con la misma emoción, y el pecho se te infla cuando vos lográs cosas importantes para una institución determinada, ¿no? Tano, sacándote un poquito del fútbol y viniendo a la realidad, a tu aspecto político en tu vida, ¿cómo vivís este momento? ¿Qué tenés para contarle a la gente en relación a esta nueva faceta? No nueva, digamos, porque vos ya estuviste emparetado con funciones relativas al partido de Almirante Brown, pero ¿cómo vivís este momento ligado a la política? Mira, yo siempre estuve con mis dos pasiones, una lo que era el fútbol, como jugador y como técnico, y después lo que es lo político, fue donde trabajé toda mi vida. Y bueno, cuando uno trabajó, siempre toda mi propuesta fue trabajar para la comunidad, para el otro. Algunos me preguntaron, tenía una nota en Clarín, me decían qué tenía que ver el fútbol con la política, o qué tenía que ver la política con el fútbol, en qué se emparentaban, qué me hacía estar en la situación que estoy en este momento. Ser candidato. Y le dije, mira, las dos cosas se emparentan, porque encontrás en la política como en el fútbol lo que te decía anteriormente, encontrás gente carenciada por un lado, que tiene miles de problemas, encontrás gente que económicamente está bien, y bueno, en la política y en el fútbol están las dos cosas. Te encontrás, por ejemplo, vos encontrás Drogué, que es una localidad que se puede decir tiene todo, y después te encontrás, qué sé yo, vas a Gleu, vas a parte de Longyan, vas a parte de Solano, vas a parte de Calzada, hay muchos asentamientos, hay mucha pobreza, vos hablas con la gente y la gente tiene muchísimos problemas, y bueno, esto te lleva al desafío de querer hacer algo por la comunidad, y esto es lo que yo hago diariamente. Por eso no es que yo a veces peleo contra los molinos de viento, pero la realidad me indica que hoy tenemos, yo veo las cosas que están pasando en el distrito. Hay mucho marketing, hay mucha publicidad, salimos en todos los medios de televisión, gastamos 9 millones de pesos en publicidad y 500 mil pesos en la ayuda social, y a mí esas cosas me revelan y me indignan. Entonces, y hay mucha mentira y hay mucha corrupción. Entonces, creo que hay que cambiar ese parámetro, creo que hay que hablar claro con la sociedad y decir lo que uno piensa. Después, la sociedad la que da el veredicto final, ¿no? Tano, para informarle bien a la gente de tu situación, digamos, de cara a octubre, vos tenés la candidatura firme, vas a ir con la lista que obviamente que presentaste en las primarias, con Dualde a la cabeza. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo es la situación esta? Bueno, nosotros ganamos la interna y vamos a ir con la lista Dualde presidente, Amadeo y Rucci gobernador y vice, y yo voy como candidato intendente porque hemos ganado la interna, como dije anteriormente, contra las otras dos listas, y bueno, ahora vamos a competir contra el oficialismo, que lo encara Darío Justus, y bueno, vamos a dar respuesta a lo que pensamos. Y hay una cosa muy importante que a mí me indigna y me duele, que es el tema de nosotros, antes de irnos del 2006, el intendente Rodríguez, en ese momento, había comprado todo lo que era la cabaña Roca, ahí el predio que está entre la San Vicente y el Club de Albano. Sí, pasando la rotonda Monteverde. Exactamente, se compró esos 4 millones de pesos con recursos genuinos del municipio para hacer la Universidad de Almirante Brown. Porque creemos que, como supuesto, creímos que el polideportivo y el parque industrial era un polo de desarrollo para tener un crecimiento del municipio. Creemos que la universidad es un polo de desarrollo en lo que tiene que ver con la educación y la formación de los chicos, de los grandes. También estaba planificada ahí una escuela de artes y oficios, y bueno, eso vamos a bregar porque se haga, porque el intendente actual, hasta ahora, nosotros estuvo en Cámara de Diputados, tuvo media sanción, pero el intendente actual se opone, no quiere, y bueno, me parece un desperdicio, porque acá no es quién lo propone, y sino que se haga, o sea, acá que lo haga Juan, que lo haga Pedro, que lo proponga Pedrito, es lo mismo, lo que tiene que ver es que la comunidad tenga la universidad, porque ahí tenemos las vías de ferrocarril para hacer una estación ferroviaria, tenemos lo que te decía yo para hacer una escuela técnica, para mucha gente que a veces no puede estudiar o no quiere estudiar, puede aprender un oficio y pueda insertarse laboralmente en el parque industrial, y hacer la universidad con carreras que tienen que ver con enfermería, medio ambiente, toda la parte de técnico informático, de ingenieros, o sea, carreras que no compiten con otras facultades que están en la zona. O sea, esto me parece una cosa importantísima para el desarrollo de la sociedad del Almirante Brón, de la comunidad en general, y también para pueblos vecinos, que a veces le queda lejos llegar hasta Loma de Zamora, que es la facultad más cercana, ni decirte la capital federal, o en materia de salud, el centro ahí que nosotros en su momento se expropiaron los terrenos de ahí, de la Quinta Ramón Carrillo, que está ahí en Erescano, que ahí se iba a ser un centro de salud especializado, y bueno, hoy se usa de estacionamiento remisero. Estas son las cosas que yo quiero trabajar para la comunidad y darle a la comunidad lo que se merece, que creo que son cosas importantes y son cosas candentes que están hoy pendientes de resolución en el municipio. Bueno, muy claro, Daniel, en estos conceptos, en esta parte de tu propuesta. Vamos a tener tiempo de dialogar en más extenso de cara a octubre, así que prometemos volverte a llamar. Te queríamos agradecer por rememorar este momento. La verdad, estamos muy contentos de tenerte al aire nuevamente después de mucho tiempo. Y bueno, por tu tiempo, por esta dedicación, estos minutos, sobre todo para la gente de Brón, que escucha un símbolo a un hombre importantísimo de Brón como lo sos vos. Así que, Tano, te mandamos un gran abrazo y gracias por comunicarte, por hablar con La Hora Tricolor. No, al contrario, gracias a ustedes, saben que siempre estoy a disposición y vuelvo a repetir, muy contento por el momento que está pasando Brón, y ojalá que lo siga teniendo, porque creo que es una institución pujante y se merece estar un escalón más arriba y para lo que todos tenemos que contribuir, ¿no? La última, Tano, muy cortita, ¿vas a la cancha el domingo o no te puedes hacer un tiempito? ¿Vas a ir? No, ¿sabes qué pasa? No estoy yendo a la cancha. A veces, como no he ido, a ver, no he ido varios partidos, y a veces, viste, bueno, un poco porque las ocupaciones, otro poco, a veces tampoco venía embalado, venía bien y no quería, claro, no quería caer, y a veces parece que uno viene a ver que le vaya bien o que le vaya mal. Y yo tengo un corazón especial y quiero que le vaya bien siempre, así que vamos a ver, si ahora le tocó perder, así que capaz que una vez, si el domingo tengo un tiempito, me hago una escapada a la cancha y vamos a ver el clásico. Bueno, Tano, un abrazo nuevamente y gracias, chau. Gracias a ustedes, un abrazo, chau. Ahí pasaba la palabra de Daniel Raimundo, rememorando en La Hora Tricolor aquel momento, hace 14 años, un 6 de septiembre, 14 años atrás, Brown jugaba su primer partido en la B Metropolitana.